todas las actividades en la Patagonia tienen un beneficio del 40% sobre los salarios normales. O sea, cualquier convenio nacional que tiene vigencia en la Patagonia, por ejemplo, se le agrega un 40%. Lo tienen los empleados públicos, lo tienen también muchas actividades privadas, pero no lo tienen hoy por hoy los comunicadores sociales. Así que esta es una pelea muy fuerte que estamos dando acá en nuestra zona. Pero bueno, en general, ustedes, ¿qué les voy a contar? Si saben lo que está pasando en esto con los periodistas, con los comunicadores sociales a nivel de derechos laborales, ¿no? Muy complicados. Y después el otro gran problema tiene que ver, a mi juicio, con la libertad de expresión, muy limitada por este tema de los grandes medios, ¿no? Que limitan y cercenan esta libertad y que con la excusa de la línea editorial, ¿no? La línea editorial del medio, qué sé yo, y otras cosas, no te permiten hablar de algunas de algunos temas. Te limitan también hasta las entrevistas en algunos lados. Les cuento, por ejemplo, acá en la provincia de Río Negro, los tres grandes medios gráficos que tenemos no permiten la agremiación, por ejemplo, de los laburantes, y están totalmente condicionados en cuanto a su posibilidad de expresión. Este es otro tema que me parece también nos complica. Estamos complicados también porque estamos afectados, por decirlo de alguna manera, con el descrédito que tiene otros sectores sociales, como la clase política, por ejemplo, este enorme distanciamiento que hay entre nuestras comunidades, nuestra sociedad y la política, por un lado. Bueno, también se refleja esto en los medios de comunicación. Ustedes saben que el descreimiento en los medios de comunicación es enorme. Estaba mirando otro día una encuesta. Bueno, primero está la justicia. En tercer lugar, bueno, después está la política, después estamos los periodistas. En el tercer lugar, de los menos creíbles, ¿no? Y esto es muy grave y tiene que ver con esto, ¿no? Que cómo los medios, las grandes corporaciones imponen agenda, imponen condicionamiento. ¿Y para qué les voy a contar de la fake news y cuánta otra cosa circula que hace que no sean momentos muy propicios para el periodismo? Pero de todas maneras, nosotros creemos desde la comunicación popular que podemos generar situaciones diferentes, que la podemos pelear, que tenemos que marcar un enorme diferente con los medios comerciales, que estamos a favor de nuestro pueblo, que somos el micrófono abierto de nuestras comunidades. O sea, que se puede hacer algo igual. Y que, bueno, la suerte de todo esto está seguramente ligada al devenir político de nuestro país, al devenir social de nuestro país, que ensanchando las veredas de la democracia que estamos intentando construir o recuperar luego de esta barbarie del macrismo, también ensancharemos los espacios comunicacionales. O sea, está todo ligado, la suerte nuestra está ligada a la suerte de los laburantes y a la suerte de este país. Y es en ese sentido, como yo soy un optimista histórico, vengo de aquella época del 70, confío mucho en que esto va a cambiar y que nuestra suerte, que está tan ligada con la suerte de los laburantes y del país en general, va a permitir también que nuestra actividad, nuestro trabajo como trabajadores de la comunicación social se desempeñe en mejores condiciones, en mejores contextos, y que sea un servicio que realmente sirva a la comunidad y acompañe las luchas de nuestro pueblo, ¿no? Por ese lado es que somos optimistas a pesar del momento complicado que atravesamos como medios de comunicación, por lo menos los medios de comunicación populares, y también como trabajadores de la comunicación. Estuvimos hablando con Abner Lobos Franco, comunicador popular, trabaja en Radio Encuentro de Viedma, coordinó durante 7 años en la radio escolar Refugio en la zona rural de Viedma, trabajó en la red informativa de Aler y también en su red de migraciones y es docente en la Universidad Nacional de Río Negro.